esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha, cha, cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha, cha, cha. Te conocí, me enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó. No sé por qué tu fingido amor le causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale la vida que he vivido si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo parece algunas veces, y la que es mala no lo parece. Ay, qué pena me da, esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha, cha, cha. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha, cha, cha. Y me ilusioné, ahora todo se acabó. No sé por qué tu fingido amor le causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale la vida que he vivido si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo parece algunas veces, y la que es mala no lo parece. Ay, qué pena me da, esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha, cha, cha. Esperanza.